Métale como íbamos de bien, mano. Cuando uno la está pasando rico, el día se va, mira, volando. Mañana, mañana, mañana, mañana, mañana, mañana, mañana, mañana, mañana, mañana, mañana, mañana, mañana, mañana, mañana, mañana. Mañana seguimos el party. Mañana viernes social, Friday. Mañana te tengo $1,000 con la canción del millón. Mañana. Brizzy, oíste, mañana $1,000 con la canción del millón. Llega tempranito, a las 11 de la mañana voy a anunciar la canción. Una vez solamente la voy a anunciar. Si no estás ahí, ya tú, Chávez. Ganador de IG, winner de Instagram, más activada hoy, se llama Liz Elaine Rusinque. Liz R27, congratulations. Bueno, Orlando y Tampa, muchas gracias por la sintonía. Que tengan una linda tarde. Nos vemos mañana a las 11 de la mañana. Y Dios me lo bendiga. Mete mano DJ Luis, mi DJ Body Boy. Mi gente de Nueva York. Por ahí viene el juqueo. Janeiro Matos, Nilda el Super Johnny, en breve a través de Mega 97.9. Mañana, después del vacilón de la mañana, te espero aquí a las 11 de la mañana. Viernes, y el cuerpo lo sabe, el bolsillo y el hígado también. Que tengan una linda tarde y Dios me lo bendiga.